besando tu boca, tocando tu pelo, saboreando tu piel en silencio. Te siento en mis brazos, me siento en el cielo. Y tendido en tu cama me abrazas, desnuda sin más que el sudor. Que soy todo tuyo, que te amo en silencio. Aquí estoy, como todos los días, parado en la calle, mirando tu puerta, maquinando las cosas que haría, estando a tu lado, teniéndote cerca. Y me veo al oscuro en tu cuarto, besando tu boca, tocando tu pelo, saboreando tu piel en silencio. Que soy todo tuyo, que te amo en silencio. Desnuda sin más que el sudor del momento, respirando tú y yo al mismo tiempo, fundidos en uno, tu cuerpo y mi cuerpo. Pero nada es verdad, porque sigo parado en la esquina, temblando de miedo, ya que tú ni siquiera que soy todo tuyo, que te amo en silencio.